Venga, Sally, solo un poquito. Te daré un caramelo si me lo enseñas. No te acerques a mí. Sé lo que es tu madre y sé lo que eres tú. Nunca dejaré que me toques. ¿Sabes por qué? Porque no tienes padre. ¿Y sabes lo que quiere decir eso? ¡Pervertido! ¡Pervertido! ¡Pervertido! ¡Pervertido! ¡Pervertido! ¡Pervertido! De verte, Walter. Pero a decir verdad, no tengo una hora libre hasta las 11. Bueno, creo que podré esperar. Por cierto, hemos subido los precios. $5 más por media hora. ¡Wow! Sí, la inflación, incluso aquí. Hola, cielo. ¿Por qué tanta prisa, grandote? Se pasó tu hora, Sam. No me iré. Tendrás que pagar. ¿Y qué? ¿Quién se queja? Con eso. Déjalo. ¿Me oyes? ¡No! Colegio Edmundson, 13 años después. Hay una última misión que tendréis que cumplir antes de vuestra entrada en Kappa Kamayata. Cuando hayáis cumplido esa misión, tendréis el privilegio de asumir la responsabilidad de la nueva casa. Dentro de 2 días... se os taparán los ojos y se os conducirá en un coche a un lugar secreto, a una casa que algunos dicen que está encantada. Se os pedirá que paséis allí la noche. Debéis permanecer sin miedo y exhibir la superioridad de un Kappa Kamayata Se os ha seleccionado la mejor casa del campus y por consiguiente esperamos que seáis las mejores. Y recordad... ¿Con quién crees que vas a bailar? Tendréis que llevar vuestra ropa. Aún no lo he decidido. Hagamos juntas la invocación. Ni siquiera sé si iré. Va a ser aburridísimo. Con todos prometo esos hombres. No querrás que te vean con esos locos. Hermanas y ser leal a Kappa Kamayata, incluso con mi vida. Por la fuerza para todas y por vuestro éxito. Hola, Diana. Quítate eso de los dientes. Espera un momento. Hola, hermana. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué te parece que hago? Pensé que no ibas a venir. ¿Eso pensabas? Escucha, ¿tenéis citas para esta noche? Yo tengo 3. Qué divertido. Estará ocupada. ¿Qué estás haciendo? Lo mismo que ella. Oh, estás loca. Solo quiero asegurarme de que no se le haga daño a nadie, ¿me lo prometes? Todo irá bien, no te preocupes. Vamos. Los chicos irán allí por la mañana y lo prepararán todo. Y lo más peligroso que habrá será ese estúpido truco del papel. Que solo sea papel. Linda, ¿sabes una cosa? Te preocupas más que mi madre. Solo queremos ir allí a asustar a esas muñequitas y ponerles los pelos de punta. Es para divertirnos. Hablando de diversión, la mejor diversión podemos tenerla ahora si sabes cómo hacerlo. ¿Qué te parece? De acuerdo, pero oye, tengo que estar en casa a las 11 porque mañana tengo entreno de baloncesto antes de la clase. Bueno, intentaré no retrasarte mucho. Trato hecho. Mira, Diana tiene 3. Eso no es justo. Tú tendrías 2 si te fueran todos los chicos del campus. Bonnie, ese no es Wall, el chico con el que salías el mes pasado. ¿Dónde? ¿Dónde está? Oh, ¿dónde está? No le veo. ¿Dónde está? Olvídalo, ya se ha ido. Oh. No sé por qué dejaste el tratamiento. Si de veras quieres tener buena vista, podría ayudarte. Eso va también por ti. Te estás estropeando por completo. Creí que estabas a régimen. Lo estoy. Ya sé. ¿Por qué no vienes a entrenar mañana a las 7? Vamos a hacer unas cuantas vueltas. Vamos, te iría bien. No, gracias. Creo que tendría todos los chicos que quisiera. No estoy tan gorda. ¿Y quién querría? Estos chicos son infantiles. Son unos niños. Y hace 3 meses que no estoy con un hombre. Desde que salí de la ciudad. Vamos al coche. ¿Quieres hacerlo otra vez en el coche? Hace mucho frío. La última vez casi me muero. ¿Por qué no entras en el dormitorio esta noche? Serás segura después de las 12. ¿Estás segura? Ni hablar de ir allí. Si me ven, me echan y mi viejo me mataría. Tengo una idea. Sí. ¿Sabes que mañana tenemos que ir a ese sitio para la iniciación? Sí. ¿Podrías seguirnos hasta allí y luego podremos improvisar algo? Tengo que estudiar, Ellen. Y trae champán. Oye, eso de la iniciación, supón que os pillan. ¿No crees que os expulsarían? Sí. Una sensación increíble sobre este fin de semana. Creo que va a ser genial. Una adorable experiencia juvenil. ¿Sabes? No sé por qué te molestas si es tan juvenil. Porque, querida Alice, haría cualquier cosa por salir de ese miserable dormitorio rodeada por todas vosotras, jovencitas amadas. Para empezar, no sé por qué te molestas en gastarte el dinero. Paga mi papá. A mí qué me importa. ¿Tenías que haberte ido ya? Bueno, esto es un pequeño apartamento en el desierto ártico. No siempre. En serio. En serio. ¿Quieres hacer el favor de irte antes de que vuelva Pat? Ha ido al cine y volverá en cualquier momento. Tú ya no me quieres. No es verdad. Ras. Linda. Mañana quiero que los chicos estén allí a las 3. Las chicas irán con los ojos tapados, pero no quiero que anden por dentro. Por cierto, ¿quién va a preparar los trucos? John y Larry. Ras, no. Sé que alguien se hará daño. Larry es un animal. ¿Cómo puedes dejarle? No te preocupes, yo estaré allí. Supervisando. Creo que sois peligrosos. Quizás sea mejor que lo anule todo. ¿Quieres dejar de preocuparte o qué? Vamos. Si hay alguien peligroso aquí, ¿soy yo? Mira qué casa. ¡Oh, qué maravilla! Sí, sí. ¿Creéis que debo llamar? Aunque no sé, porque si hubiera alguien en casa... Es una broma, ¿no? Sí, sí. mierda. Este sitio me pone los pelos de punta. Tu polla es la que los pone. Te los voy a poner yo a ti. Sí, pónmelos. Ven, ven y verás. Vamos, chicos. Ras, ya he terminado con esto. ¿Dónde quieres ponerlo? Ahí, en el pasillo. Ahora te lo enseño. ¿Qué demonios era eso? ¿Qué? Acaba de pasar una cosa por ahí, por el rincón. Vamos, Larry, no pasa nada. Esta casa no está encantada en realidad, ¿sabes? Apostaría cualquier cosa. He visto algo. Venga, vamos arriba a acabar de una vez. Sí, vamos. Mirad, chicos, os aseguro que la mesa se mueve. Larry, Larry, no seas gallina. Por cierto, amigo, ¿por qué no compartes con nosotros lo que te estés tomando? Vamos. ¿Lo veis? ¡Se mueve otra vez! ¿Estáis ciegos para no verlo? Yo sigo sin ver nada. Esperad, esperad un momento, veréis cómo vuelve a moverse. Esperad, esperad. Larry, chúpamela. Pero si antes estaba ahí, ¿no lo veis? Vamos, Larry. ¡Esperad! Esta casa está encantada. ¡Chicos, esperadme! Eso es. Eso es. Esto matará a los fantasmas de la casa encantada. Bien. ¡Bang! ¡Bang! ¡Oh, mierda! John... Por el amor de Dios, no vuelvas a hacerlo. Parece que va bien. Creo que sabes lo que haces. Claro, trabajo en la feria cada verano. Esto volará. Oh, eso suena muy bien. ¿Cómo lo has hecho? Yo no lo he hecho. Esto no está conectado. Pero tienes otro, ¿verdad? No. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Yo me voy de aquí. Venga, vámonos. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Ahora no tengo dudas. Voy a esperaros fuera. ¡Larry! Oye, Ras. Todo está listo. Pero hazme un favor, llama a Linda y dile que se cancela todo, ¿de acuerdo? Venga, no seas ridículo. ¿Qué te pasa? Aquí pasa algo. A veces me lo vas a preguntar. Quiero saber algo sobre la casa. Claro, porque voy con tu aspecto tiene. Yo no tengo miedo. Yo, no quiero yo siempre morirme. Tengo miedo. De todas formas, tenemos la radio por si algo no funciona. ¿La radio? ¿De veras? Está bien. ¿Y si os calláis un poco? Cuéntanos algo sobre la casa. Sí, es vale. ¿Seguro que la radio funcionará? Ah, no sé. Será una sorpresa. Sí, pues es muy importante. ¿Para qué la necesitamos? ¿De veras? Eso de llevar los tapados es una tontería. Estoy cansada. ¿Cuándo llegamos? ¿Quién va a estudiar? Además. ¿Estáis cómodas? Sí. Tengo ganas de llegar. ¿Me seguro que estáis cómodas? ¿Seguro? Que no mire nadie, ¿eh? No, pues no, mejorada. Bueno, mira, ¿qué será? Oh, ¿qué? Ahora ya podéis quitaros las vendas. Oh, sí. Oh, parece una casa elegante. No veo nada. He perdido las gafas, tenemos que volver. Oh, lo siento. Siento una presencia en todo este lugar. No sé, es extraño. Ya está otra vez la entendida. Solo una casa en ruinas. Alice, ¿no podrías quitarte ese peto? No pretendo darte un discurso sobre moda, Marnie, pero creo que está mejor donde está. Ya tengo que ir al lavabo. Mirad, mirad allí, hay alguien en aquella ventana. ¿Dónde? ¿Dónde? No te preocupes por eso. Venga, vamos dentro. Yo tengo frío. Bien, chicas, instalaos mientras haya luz del día. El baño está arriba. Que cada una escoja una habitación. Hay suficientes para que estéis por separado, a no ser que queráis una compañera si tenéis miedo. ¿Cómo es que hay tantas habitaciones? Exactamente. Es todo parte del misterio. Cuando os hayáis instalado, volved abajo y os contaré los secretos de la casa. Pero recordad, tened cuidado al elegir la compañera. Esa me recuerda a un prostíbulo. Esta no es mi idea de divertirse. Supongo que tendremos que dormir en el suelo. Vamos, chicas. ¿Dónde está vuestra imaginación? ¿Vuestra curiosidad? En mi caliente y cómoda cama. Vamos, Marnie, no es tan grave. Tenemos nuestros sacos de dormir. Pero yo no soy un Boy Scout. Elena, ¿dónde vas? Como dice Cara, a curiosear. Cara, será mejor que la sigas. Podría meterse en apuros. De acuerdo, Alice. Aquí. Estoy aquí, Cara. ¿A quién? ¿A esa mujer no la has visto? Oye, odio decírtelo, pero ¿podrías buscarte a otra para esta noche? ¿Qué haces? ¿Ese es tu saco de dormir? Espero a alguien. ¿A quién? A mi madre. Oye, por favor, vete a otro sitio. Tengo miedo. No quiero estar sola. Ni yo tampoco. Está bien, ¿quién fue la última que la vio? Yo, estaba conmigo. Y luego me giré y ya no estaba. Tendremos que buscarla. Iremos todas y la primera que la encuentre que venga aquí y toque este silbato. Ya está. Me había perdido. Dios, no llevamos aquí ni una hora y ya se había perdido una. ¿Dónde demonios estabas? En el baño. Por cierto, no funciona. Está bien. ¿Te importaría unirte a nosotras ahora? Los objetos que tendréis que buscar están en la lista. Lo repasaremos enseguida, pero antes, la casa. Esta es una casa muy especial. No es un hogar, pero es una verdadera casa. Una casa de putas, un burdel. La casa era muy famosa y un día, tras un gran escándalo, la policía la cerró. La cerraron porque las prostitutas no dieron lo bueno que tenían. La casa ha estado vacía durante 13 años y algunas personas dicen que está encantada. Fue construida a principios de siglo. Y dicen que las almas de las prostitutas muertas y sus clientes aún deambulan por las habitaciones, mirando, buscando algo. ¿A su virtud perdida? Marnie, cállate. Nosotras continuaremos su búsqueda. Todas las cosas que tenéis que encontrar están en la casa. Podéis cogerlas con las dos manos, excepto un lazo que está atado a una de ellas. Cuando lo encontréis, traedlo. Esta es la prueba de vuestra madurez. Espero que ninguna de vosotras muestre ningún miedo. Y si no podéis hacerlo, hay una lista de alternativas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Yo ya he visto un fantasma. ¿Chico o chica? No, de veras. Lo he visto. Oh, perdón, había olvidado tus preferencias. Era una ¡basta! Chica, ¿verdad? Este lugar ya da bastante miedo sin tu imaginación y sin tu sarcasmo. Ahora vamos a ello. Solo una cosa más. Dicen que esos fantasmas, esos a los que vais a buscar, buscan una amante. Así que las vírgenes, tened cuidado. A mí no me importa. Mientras sea guapo... Emocionante. Déjame ver esa lista. Diana. Creo que aquí habrá algo. No, no lo abras. Venga. No, podría haber algo peligroso ahí dentro, Diana. ¡Ah! Es solo una caja. Un juguete. ¿Qué es esto? Un diario. Imagínate lo que habrá aquí. Soy uno de los espíritus que viene a hacerte daño. Oh, ¿estás enfadada? Te he traído una cosa. Mira. No estoy de humor. Oh, no me eches. Ahí fuera hay espíritus y demonios y fantasmas y no sé qué más. Me harían cosas horribles. ¡Idiota! Los fantasmas dan miedo. La policía acaba de irse y van a cerrar la casa. Yo estaba con una puta cuando ocurrió. ¿Qué haces con eso? ¡Déjalo! ¿Me oyes? Todos esos pervertidos se ríen y no creen lo que pasó. Y entonces la vimos, muerta, echada allí con la cara blanca. Su amante, Sam, muerto, con el pecho destrozado. Era horrible. No me liberaré de esa imagen mientras viva. Dios mío, ¿has visto eso, Diana? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Del crimen. Mientras lo leías, yo lo veía por el espejo. ¿Sabes, cara? No deberías haber venido aquí. No estoy soñando cuando veo esas cosas. ¡Es curioso! Esto está fechado el 15 de noviembre. ¿Es hoy? ¡Idiota! Esto lo escribieron hace 13 años. Escucha. ¿Oyes eso? Sí. Parece el llanto de un niño. Vamos, viene de ahí. No puedo creerlo. Viene de esa puerta. Oh. Yo no pienso entrar ahí. Por el amor de Dios, Lori, ¿qué va a hacerte un niño llorando? Está bien, ya que eres tan lista, ¿qué hace un niño en una casa abandonada? No lo sé, quizá le haya dejado a alguien o algo. Vamos. Vamos a buscar al niño, Lori. Ha sido el viento. Hace mucho esta noche. Vamos. ¿Alice? ¿Sí? ¿Qué hace la habitación de un niño en una casa de putas? Oh, Lori, ¿cómo demonios voy a saber? Escucha, viene de ahí. Mira, es solo un truco, Lori. ¿Lori? No sé cómo lo habrá hecho, pero apuesto que está en la lista. Esto, una tela y una mortaja. Lori, el llanto ha cesado. Seguro que el que ha hecho que se mueva esta tela ha hecho el llanto del niño. ¡Vamos! ¡La puerta está cerrada! ¡Sacadnos de aquí! ¡Sacadnos de aquí! ¡Sacadnos de aquí! ¡Sacadnos de aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! Está atascada. ¡Oh, Dios! ¡Nos vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Para de llorar y déjame pensar! ¡Mira! ¡La puerta se abre! ¡Cállate! ¿Ves? No pasa nada. Se ha vuelto a abrir. Creo. Camisón. Muy bien. No está nada mal. Conmigo. Oh. Oh. Oh. Oh. estáis todas? Vamos, les pedí a los chicos que pusieran algunos sonidos. ¿O algo así como el llanto de un niño? Sí. Mierda, a mí no me ha parecido divertido. Oh, lo siento, Lori. Oh, vamos, vamos, chicas, no os enfadéis. No creí que os asustaríais tanto. Oh, qué bonito. Adiós. Esperad, esperad un momento. No os asustéis si oís otros sonidos extraños. Puede ser que los chicos hayan puesto más, ¿de acuerdo? Oh, muy graciosa tú. Aquí tienes tu caja de sorpresas. Gracias, cara, y buenas noches. Chicos, oh, no os preocupéis por mí, es un buen ejercicio. Hasta luego. Dios mío. han sido disparos. ¿Estás loco? ¡Vámonos de aquí! No es nada. ¿Qué estás diciendo? Los chicos prepararon unas cosas para asustaros. ¿Qué? Ya te lo explicaré, tranquila. Vuelve aquí. ¿Diana? ¿Eres tú? ¿Diana? ¿Dónde estás? Esto está oscuro, Diana. Esa parece Cara. Oh, por favor. Thank you. ¿Cuántas cassettes de esas han puesto los chicos? Deben ser dos. O quizá tres. Esto ya no tiene gracia. Podría haberme matado. Alice, ¿por qué no te unes a nosotros? A Jim le gustaría. No seas tímida. Anda, ven con nosotros. ¿Ellen? ¡Oh, Dios mío! ¡Ellen! ¡Les ha matado! ¡Ellen y Jim! ¡Alice, qué estás diciendo! ¡Prisa, tenemos que irnos! Linda, ¿qué pasa? ¿Dónde está Kara? ¿Dónde está Lori? ¿Qué pasa? No lo sé, no las he visto. Está bien, iros de aquí. ¡Venga, vamos, rápido! ¿Pero qué pasa? ¿A dónde vais? Vamos a ver si nos calmamos. ¿Dónde están Kara y Lori? No lo sé. ¿Qué ha pasado? Están muertas, ¿no lo entiendes? Lo he visto, cómo mataban a Jim y Ellen. Bien, no discutamos. Ella cree que lo ha visto. ¿Por qué no la crees? Oye, yo no pienso quedarme a discutirlo. Lo más lógico es que nos vayamos de aquí. Tiene razón. Dámelas ya. Un momento, no podemos dejarlas ahí dentro. Sí que podemos, te enseñaré cómo. Las llaves. De acuerdo, ve a buscar ayuda y vuelve enseguida. Bien, ¿dónde están? Las estoy buscando. Encuéntralas. No puedo creerlo. Dios, alguien debe habérmelas robado. Linda, vamos. Vamos, Linda. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Me han robado el reloj! ¡Oh, esto es ridículo! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Mi reloj! Solo lo llevo durante la semana para no llegar tarde. ¡Oh, lo siento! Lo tenía en casa, así que no podía... ¿Quieres callar? ¿Las has encontrado? Las tenía en el zapato. Siempre las guardo en él para no... Y por supuesto, como en las mejores películas de terror, la furgoneta no arranca. La furgoneta no arranca. No iremos a ninguna parte. Han cortado los cables. ¡No, Dios! ¡Cállate, Bonnie! ¡Qué frío! ¡Estoy helada! Ya llevamos horas aquí. ¿Qué piensas hacer acerca de esto? ¿Tú qué crees que debo hacer, Marnie? Para empezar, tú eres quien nos trajo aquí y somos tu responsabilidad, así que... ¡Por el amor de Dios, Marnie! ¡Basta! ¡Basta! Quedémonos aquí y pensemos. ¿Estás loca? Yo voy con ella. No quiero que nos separemos. Entremos, al menos estaremos calientes. Vamos. Si nos quedamos juntas y esperamos a mañana, nos rescatarán. No puedo creer que hayas dicho eso. ¿Qué va a cambiar de hoy a mañana? ¿Crees que un héroe del espacio descubrirá que hemos desaparecido y vendrá a rescatarnos? ¿Qué haces? No pienso quedarme más aquí. ¿A cuántos kilómetros está la autopista? ¿No pensarás salir? Oye, no voy a quedarme aquí a que me maten. Puedo correr campo otra vez. Llegaré a la autopista y pediré ayuda. Alice, la autopista está a 10 kilómetros. Es demasiado peligroso. No puedes ir sola tan lejos. Lo siento, pero no me siento segura aquí con ninguna de vosotras. Volveré en cuanto pueda. Thank you. Tenemos que hacer algo. ¿Qué tal un picnic? Hablo en serio. Hemos de encontrar a Cara y Lori. Oh, por favor, no me dejéis sola, por favor. Pues ven conmigo. ¿Oléis eso? ¿A qué huele? Huele a sexo. ¿A qué estás diciendo? A sexo. Sudor, perfume barato, cuerpo sin lavar, sexo. ¡Oh, es asqueroso! ¿Qué pasa? Me han cogido por la pierna, era como una mano. Cuidado, Bonnie. Este es un mal lugar para perder la virginidad. Mira. Vamos a llamar a la policía. ¿Cara? Lori, ¿hay alguien ahí arriba? Esto es una locura. De todas formas, deben estar muertas. Hablando de muertas, ¿dónde está Diana? ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Oh, Dios mío! ¡Diana no está! Aguda observación. Escuchad, ¿por qué no nos vamos de aquí? Puede que tuvieras razón, Linda. Quizá la furgoneta sea más segura. Nos iremos en cuanto busquemos en esa habitación. ¡Diana! ¿Estás ahí? ¿Qué tiene esto de especial que crees que vamos a encontrar? ¿Sabes? Es curioso. Tengo la sensación de que aquí hay algo extraño. Oh, recuerda la escena de los pájaros. Calla. Oigo algo. ¿Crees que será de esa mujer gorda que va en ropa interior, la que tú dices que es una visión? ¿Todavía no crees que esta casa está encantada? ¿Creer? Por favor, yo creo que en esta casa hay un maníaco que está muy vivo y está matando a alguna de nosotras, y las que quedamos somos las próximas candidatas. ¡Ja! No me hagas morir de risa. Marnie, creo que estás siendo muy estúpida. Oye, ¿a quién llamas estúpida? A ti te llamo estúpida. ¿Quién me ha metido en esto? Basta, dejad de pelearos. ¿Lois? ¿Qué hace todo esto en esta habitación? No lo sé. Ay, Dios mío. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Marnie, vámonos de aquí. ¡Venir! Linda. ¡Ras! ¡Oh! ¿Qué haces aquí? Tenemos que irnos. No. Tranquila, tranquila. Vamos. ¡Ras! Aún no has visto todo. ¡Ras! ¿Quieres venir a jugar conmigo? ¿Jugarás conmigo? Vamos, salí solo un poquito. Soy yo, Ras. No me hagas daño, por favor, no me hagas daño. Mi mamá me tiene encerrada en mi habitación y nadie viene a jugar conmigo. Porque mi mamá no quiere que nadie sepa que tiene un hijo. Déjame marchar, no se lo diré a nadie. Mamá tampoco se lo decía a nadie. Una vez me llevó a un médico y dijo que estaba loco. Así que, ¿sabes lo que hice? Le maté. Bueno, ¿quién no se volvería loco encerrado en una casa como esta? ¿Quieres ver qué más he hecho? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Escucha, si eres una buena chica y prometes portarte bien, no te haré daño. ¿De acuerdo? Vamos. No, Ras, por favor. No, por favor. Escucha, Sally, enséñamelo, por favor. Si lo haces, te daré un caramelo. Te lo prometo. ¿Por qué, Ras? ¿Por qué? ¿Ras, por qué? Prometiste no hacerme daño. ¿Por qué? Recuerda, estoy loco. ¡Ras, no! Thank you. más dentro. Espere. Policía, ¿hay alguien en casa? Quizás estén muertas, no lo entiende. Tienen que entrar ahí. Bien, espere un momento. No voy a entrar. Voy a entrar. Un momento, señorita, quédese aquí, quédese aquí. Oiga, señorita, alguien debe haberle gastado una broma. Es imposible. ¿Cómo puede ser una broma? Tienen que estar ahí dentro. ¿Cómo podrían haberse ido? Se habrán ido con sus novios. Ahí no hay nadie. A esta furgoneta no le pasa nada. ¡No arrancaba! Vamos a ver. Antes no arrancaba, no funcionaba. Debe haber sido un trabajo de los chicos. La han asustado, ¿verdad? ¿Pero por qué iban a hacerme esto a mí? ¿Por qué iban a hacerlo? Esto es ilegal en este estado. Coja la furgoneta y váyase a casa antes de meterse en más líos.